Tienes algo que es muy especial y que me lleva de cabeza. Algo en tu manera de mirarme. No puedo quererte más. No puedo quererte más. Ya no puedo ser tu amigo. Algo dentro de mí lo repite. No puedo quererte más. No puedo quererte más. Y me pregunto si es verdad, no lo ves, no lo ves. No te vayas y verás, ya verás. No puedo quererte más, no puedo quererte más.